Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Todos Estos Días, el programa de literatura de William Zapata. 85 grados Fahrenheit de temperatura, tenemos 50% de humedad en la ciudad de Cali y esto es poesía pura. En la presente oportunidad tenemos textos de Rey Loriga. Qué bueno que Rey Loriga ha vuelto por sus viejos rumbos, desde obras tan consagradas como Héroes o Lo Peor de Todo. Rey Loriga no había vuelto a retomar ese viejo estilo filosófico existencial que tanto nos encantaba. A mi modo de ver, Tokio ya no nos quiere, o El hombre que inventó a Manhattan son altibajos bastante considerables en la carrera de Rey Loriga, pero ahora lo tenemos de nuevo con una publicación que se puede conseguir gratuitamente en internet. Es algo llamado Relatos Encadenados y tenemos algunos fragmentos de esta importante pieza literaria en todos estos días. Bienvenidos. You. se despertó tendido sobre la nieve, lo cual no le pareció en absoluto extraordinario, ni triste, ni desolador, ni peligroso, ni nada. Para despertar sobre la nieve solo es necesario haberse quedado dormido en la nieve. Despertar no requiere de ningún valor, y es algo que se hace, por así decirlo, naturalmente, y antes de que se presenten las circunstancias como se presentan los fantasmas en las noches de insomnio, se está a salvo, tranquilo, elegantemente tendido en el puente que separa las noches de los días, los muertos de los vivos. El lugar en el que se despierta ya no le pertenece al sueño, de igual manera que esta orilla del río ignora la naturaleza de la otra. Ni siquiera la nieve resulta entonces extraña, ni siquiera el frío que ha construido un esqueleto de hielo en su interior levanta sospechas. El sol de invierno le quema los párpados cerrados y el bosque que aún no ve se agita alrededor. Si tan solo pudiera concederse un segundo más de paz, pero sabe que ya ha amanecido, como si fuese la cosa más normal del mundo. Se palpa la chaqueta, da con el bolsillo en el que están guardadas sus gafas oscuras y con un gesto mil veces repetidos, que en cambio carece en ese instante de recuerdo, al menos de recuerdo consciente, se planta las gafas en la cara. Y solo después abre los ojos y al segundo se levanta. Sucede a veces que solo percibimos la conversación de alguien sentado muy lejos de nosotros cuando vemos cómo se mueven sus labios. El mismo principio rige los micrófonos direccionales que han de ser apuntados con los ojos hacia su verdadero objetivo para poder así escuchar el sonido de las cosas que por fin vemos. Sin dudarlo, camina el hombre hacia la carretera, lo cual le dice algo de su condición. Un hombre que camina hacia el interior del bosque está huyendo, y sin embargo, un hombre que camina hacia la carretera seguramente solo piensa en volver. El hombre se quedó pensando un segundo. No sabía que él fuera el chofer. Sabía que iba en el coche, pero se imaginaba a sí mismo en el asiento de atrás, junto a ella. Se imaginaba, como sucede a menudo, más importante de lo que era, más enamorado, más feliz, más alto, más fuerte, más afortunado. Se imaginaba, como sucede a veces al despertar de un sueño hermoso, dueño de una vida mejor. Una vida en la que él era un hombre mejor. Se puede soñar con cosas que no son nuestras y perderlas al despertar. Igual que nos consuela el día de nuestras pesadillas. A veces nos condena el mundo real a obligarnos a admitir la enorme diferencia entre nosotros y nuestros mejores sueños. Era, desde luego, una mujer muy hermosa y la distancia no tenía nada que ver en eso. La recordaba perfectamente. Recordaba también su manera de sonreír, que le pareció franca en un principio, pero que después le llenó de desconfianza. Una sonrisa dulce que parecía capaz de repetirse en cualquier circunstancia para defender de cualquier daño a cualquiera. Una sonrisa que no era un puente, sino un seto exquisitamente cuidado alrededor de un precioso jardín. La ropa si está bien, dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras juega. Por el rock and roll es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. Okay, that's all folks, esto fue todo por hoy con este especial de Rey Loriga. Para una próxima emisión, esperen un especial con fragmentos de los diarios de Andy Warhol y Kurt Cobain. Nos despedimos en este día tan especial en el que se respiran vientos de cambio, una nueva esperanza con el presidente Obama empieza como a inundar todo el panorama. Así que bueno, esperemos que este presidente negro, que en mi opinión no es tan negro, es mulato, pero pues como vimos en esta sociedad occidental en la que todo es blanco y negro, entonces le tenemos que decir negro, pues esperamos que este presidente negro, mulato para mí, pues nos traiga esas utopías tan sedimentadas y tan alojadas en un viejo baúl de nuestros recuerdos más preciados. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad. Y recuerden que este es un programa de uso externo hecho exclusivamente para consumo humano. Estos días es una producción de Vasos Comunicantes y This Is My Version Cinema Club. Recuerden que este podcast ustedes lo pueden encontrar a partir de la fecha, lo pueden conseguir en podcastbitly.blogspot.com, podcast beatnikblogspot.com, el blog de la literatura beatnik. Chao. Pretty good.